Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que yo no soy una persona muy dada a filosofar y cuando esta mañana me planteé qué es lo que tenía sentido asumir esta tarde, pensé que si tenemos que hablar de los movimientos sociales y de su perspectiva, nada mejor que realizar una reflexión sobre el principal de los movimientos sociales que hemos tenido desde muchos decenios atrás, ese movimiento del 15 de mayo que tantas polémicas suscita. Acabo de decir que a mi entender es lo mejor que hemos tenido en mucho tiempo, pero estoy obligado a recordar que hace unas semanas tuve una discusión más o menos agria con alguien que decía que esto lo habíamos visto muchas veces. Cuando yo lo miré un poco perplejo, replicó mencionando los nombres de la Revolución Francesa, de la Comuna de París o de la Revolución Bolchevique, lo cual me reconfortó un poco. En cualquier caso, a menudo se dice que no hemos tenido nada tan interesante y estimulante como esto desde el inicio de la transición española, argumento que también me produce cierta perplejidad. Es verdad que en el inicio de la transición hubo movilizaciones obreras muy interesantes, pero nada asimilable a esas asambleas en las calles, a un intento de cuestionamiento del sistema como un todo. Lo que hubo hace 30 o 35 años se vio infelizmente lastrado por el miedo y por los pactos populares, algo que me parece que no está hoy en el horizonte de las activistas y los activistas del movimiento del 15 de mayo. Bueno, ¿cuál es el balance que yo hago de lo ocurrido en los últimos meses? Sabéis que en junio la mayoría de las asambleas del movimiento del 15 de mayo decidieron desmantelar las acampadas. Yo creo que era una decisión inteligente. ¿Por qué? Porque existía un riesgo grave de que las acampadas se pudriesen y se llevasen el movimiento como un todo. Esa decisión se vio acompañada, al menos en las ciudades más pobladas, de otra encaminada a redesplegar el movimiento en la forma de asambleas de barrio. Decisión que de nuevo me pareció que era inteligente, por dos razones. La primera, reducía el riesgo de burocratización interna. La segunda, rebajaba las posibilidades de control del movimiento desde fuera. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde entonces y hasta hoy en la forma de un balance general de lo que yo entiendo que es en este momento y ahora el movimiento del 15 de mayo? Primer elemento de ese balance. Yo creo que pese a lo que dicen las voces pesimistas, el movimiento ha mantenido activa una dinámica de iniciativas más que respetable. Incluso asumiré de buen grado que lo que se puede decir es que en muchos casos se ha excedido en las movilizaciones. Alguien dirá que en virtud de un código biológico elemental hubiera sido saludable rebajar el tono de las iniciativas en el verano para recuperar el pulso en el otoño. En cualquier caso, durante estos meses hemos tenido las campañas contra los desahucios, la preparación de las manifestaciones ya celebradas del pasado día 15 de octubre, las marchas que confluyeron en Madrid a finales de julio, o en fin, las que lo hicieron en Bruselas hace algo así como un mes. Creo que son suficientes iniciativas como para colocar sobre la mesa la idea de que el movimiento está cualquier cosa menos muerto. Segundo elemento del balance. Sé que lo que introduzco es una generalización abusiva y que los patrones son diferentes según los lugares. Pero en mi interpretación, en lo que yo he creído palpar, hay un proceso ideológico interesante. Buena parte de esos jóvenes indignados que acamparon en el mes de mayo defendían lo que voy a llamar un proyecto ciudadanista. ¿Qué significa esto? Se oponían a determinadas dimensiones del sistema y planteaban un movimiento que tenía un horizonte temporal reducido. Creo yo que la mayoría de esos jóvenes han ido transitando, afortunadamente, de forma espontánea, no ideológica, a un proyecto anticapitalista, que implica una contestación frontal del orden existente y que supera ese horizonte temporal mitigado que era propio del proyecto ciudadanista. Entended bien lo que quiero decir. El proyecto ciudadanista estaba muy preocupado por la corrupción y por la precariedad. que son dos problemas muy importantes y muy vistosos, pero que no apuntan al núcleo de nuestras preocupaciones. El núcleo de nuestras preocupaciones, por lógica, tiene que estar más allá, en la contestación del núcleo de lo que supone el capitalismo. Lo que acabo de decir, en modo alguno significa que las disensiones internas hayan desaparecido. Asumiré de buen grado que una manera de describirlas, muy rápida y pedagógica, sugiere que dentro del movimiento siguen perviviendo dos grandes percepciones. La primera entiende que la prioridad mayor consiste en plantear propuestas en la confianza de que sean escuchadas por nuestros gobernantes. La segunda considera, en cambio, que ya que no cabe esperar nada de nuestros gobernantes, lo que corresponde hacer es generar espacios de autonomía en los cuales apliquemos reglas del juego diferentes de las hoy imperantes. Claro que las sensibilidades que están por detrás de estas dos posiciones son distintas, pero creo que tienen un recorrido común que hacer muy interesante. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. Si alguien me pide mi opinión sobre la demanda de reforma de la ley electoral, diré, francamente, que me entra por un oído y me sale por el otro. ¿Por qué? Por una razón muy prosaica. Yo no voto. Pero si alguien me pregunta de manera más expresa si pienso que la ley electoral vigente es justa, responderé que no. Y si pide mi apoyo para solicitar una reforma de esa ley electoral, lo concederé a cambio de algo, de que esas personas no nos abandonen en nuestro proyecto de generación de esos espacios de autonomía. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún motivo para pensar que quien deposita buena parte de su atención en la reforma de la ley electoral es hostil al proyecto de la generación de esos espacios de autonomía. Tercer elemento del balance. Durante mucho tiempo, los movimientos sociales críticos, cuando eran objeto de represión, asumían una respuesta que se caracterizaba las más de las veces por el miedo y por la retirada. No es esto lo que ha sucedido, por fortuna, con el movimiento del 15 de mayo. Asumiré de buen grado que otra manera de relatar esta circunstancia consiste en recordar que la represión ejercida por el movimiento le ha dado claramente alas al propio movimiento. Si no hubiera sido desalojada la acampada primitiva de la Puerta del Sol, probablemente hoy no existiría el movimiento. Si la Junta Electoral Central no hubiese decidido prohibir esa acampada, la jornada de reflexión y la de voto en el mes de mayo, el movimiento no sería lo que es. Si los Mossos de Escuadra no hubiesen entrado a saco en la Plaza de Cataluña de Barcelona a mediados de junio, probablemente el movimiento no sería lo que es. Si, en fin, la Policía Nacional no hubiese intentado desalojar la Puerta del Sol a principios de agosto, en un momento de bajada del movimiento, probablemente las cosas serían diferentes. Bueno, ya sé que lo que acabo de contar no otorga ninguna certeza en relación con el futuro, pero mi impresión es que esta es una de las muchas cosas que, por fortuna, ha cambiado. Quienes temen una represión descarnada ejercida por el Partido Popular con mayoría absoluta en Madrid sobre el movimiento del 15 de mayo enuncian un argumento legítimo, pero cabe preguntarse si esa represión no puede contribuir de nuevo y paradójicamente a que se cierre filas en torno al movimiento. Cuarto elemento de mi balance. Una de las novedades de este otoño es la irrupción de las universidades en la actividad del movimiento del 15 de mayo. Me explico. Es verdad que en las acampadas de mayo y de junio había muchos universitarios o muchos jóvenes que habían abandonado la universidad bien poco antes. Pero las universidades como tales no se movilizaron. ¿Por qué? Por una razón muy prosaica. Era la peor etapa del año, la etapa central de los exámenes. En la mayoría de las universidades se está registrando una ebullición de iniciativas que creo que le viene muy bien al movimiento. Me gustaría poder decir lo mismo, con la misma contundencia, en el caso de los adolescentes, y algo creo apreciar en este terreno. Si echáis una ojeada a vuestra experiencia personal de lo que eran las acampadas en la primavera, convendréis conmigo en que los adolescentes faltaban. Había gente de 18 años en adelante. Bueno, el tipo de agresiones que está experimentando la enseñanza pública en primaria y en secundaria creo que mueve el carro de una progresiva, infelizmente lenta, pero progresiva incorporación de los adolescentes al movimiento. Quinto elemento del balance. Una de las carencias evidentes del movimiento del 15 de mayo es su muy precaria presencia en el mundo del trabajo. Lo digo de otra manera. Es verdad que hay trabajadores asalariados en el movimiento, pero su actividad dentro de este lo es en sus horas libres. No han trasladado a su práctica cotidiana, en las fábricas, en las tiendas, en las oficinas, la mentalidad que surge del movimiento. Bien sabéis que una de las discusiones que apunta a resolver esta carencia es la que sugiere la conveniencia de convocatoria de una huelga general sin los sindicatos mayoritarios. No es que nos guste que los sindicatos mayoritarios no convoquen, simplemente parece que viven en un mundo diferente. Esa convocatoria suscita polémicas internas. Hay quienes son favorables a ella y quienes no lo son. Y entre quienes son favorables hay quienes consideran que el protagonismo debería recaer en el propio movimiento, como hay quienes estiman que debería recaer en el sindicalismo alternativo o resistente. Mi opinión personal es que falta esa huelga general, y subrayo el peso simbólico de la decisión correspondiente. Al margen de lo anterior, el techo de participación en las huelgas generales anteriores es tan bajo, tan humilde, que difícilmente esto podría ser un fracaso. Imaginaos además una huelga general en la que decenas de miles de jóvenes, parados y precarios, interviniesen interrumpiendo la actividad productiva. Estoy hablando, por añadidura, de una convocatoria que colocaría en una posición delicada a los sectores críticos que todavía operan dentro de los sindicatos mayoritarios. Y estoy hablando, por cerrar ahí la descripción, de una huelga que por fuerza no solo no sería de producción, sino que sería también de consumo, a tono con muchas de las creencias del movimiento del 15 de mayo. Menciono un sexto elemento del balance, que enuncia otra carencia evidentísima. El movimiento del 15 de mayo es un movimiento que social y culturalmente se vincula con las ciudades. Su presencia en el medio rural es infelizmente escasa. Antes le contaba a Yayo Herrero, en los dos últimos meses he tenido la oportunidad de visitar dos pueblos para hablar del movimiento. Baeza en Jaén, Toro en Zamora. Y en los dos casos me encontré con la realidad desagradable de que habiendo activistas del movimiento en esas dos localidades, se habían inclinado por acudir a las asambleas organizadas en las capitales de provincias respectivas. Decisión creo que muy equivocada. Buena parte de los referentes mentales del movimiento se vinculan con la reconstrucción sobre bases muy diferentes de la vida rural, con lo cual hace falta una penetración creciente de lo que supone el movimiento del 15 de mayo. Lo mismo digo, por cierto, de otra carencia que en realidad bebe de la anterior, de la escasa presencia en el mundo laboral. Me refiero a la muy precaria presencia de inmigrantes en el movimiento del 15 de mayo, aun cuando sea cierto que determinado tipo de actividades colaterales, por ejemplo, la campaña contra los desahucios, sí registra una presencia muy notable de inmigrantes. Menciono un séptimo elemento de mi balance. Durante varios meses he sostenido que el adelanto de las elecciones generales al próximo día 20 era un regalo que se le hacía al movimiento del 15 de mayo. ¿Por qué? Porque permitía que reprodujésemos el escenario que se hizo valer la pasada primavera. El movimiento irrumpió como un relámpago en el marco general de una campaña electoral singularmente triste y sombría. Creo que algo de esto está sucediendo ahora. Me veo, sin embargo, en la obligación de subrayar la otra cara de la cuestión. El debate electoral, sospecho que en muchos casos, se está traduciendo en discusiones muy agrias dentro del movimiento que pueden dejar huellas en el largo plazo. Con lo cual, mi recomendación honesta y rápida sería que lo esquivásemos. Que intentásemos evitar, no es posible, poner de acuerdo a agentes que reivindican la abstención activa, el voto en blanco o el voto nulo, el respaldo a una opción política concreta o simplemente la opción de no votar a los dos grandes partidos de ámbito estatal. Menciono un octavo elemento de mi valoración. Otro de los riesgos que pende sobre el movimiento del 15 de mayo es que sucumba a determinado tipo de actitudes cortoplacistas. Me explico. Es inevitable que si el partido del gobierno y el principal partido de la oposición pactan una reforma por vía de urgencia de la Constitución, el movimiento salte a la palestra y señale que hay otras maneras diferentes de contemplar los hechos. Pero me preocupa la obsesión por responder siempre a las agresiones sin plantear un horizonte más general. ¿Y qué es lo que yo creo que siempre debe estar en las propuestas del movimiento? Tres cosas. Primera, una consideración cabal de las marginaciones históricas, simbólicas y materiales que padecen las mujeres. Nunca lo subrayaremos de manera suficiente. El 70% de los pobres existentes en el planeta son mujeres. No estoy hablando de un 52% de pobres mujeres frente a un 48% de varones. Me estoy refiriendo a un llamativo 70 frente a 30. Segunda, los derechos de las generaciones venideras. Y con ellos, los derechos de las demás especies que nos acompañan en el planeta Tierra. No vaya a ser que resolvamos nuestros problemas de hoy a costa de cercenar esos derechos. Tercera y última, cómo no, los derechos de los habitantes de los países del sur. No vaya a ser que reconstruyamos nuestros maravillosos estados de bienestar a costa de ratificar atávicas relaciones de sumisión, de explotación y de dependencia. Menciono una novena y penúltima observación. Ya sé que lo que vais a escuchar a continuación es un argumento demasiado general y que merece muchas réplicas y matizaciones, pero creo que apunta al núcleo de discusiones muy interesantes. En su esencia, y en una de sus dimensiones centrales, el movimiento del 15 de mayo es un movimiento de integrantes de las clases medias en activo proceso de desclasamiento. Integrantes de las clases medias que están perdiendo una parte significativa de los elementos que justificaron su identificación con esas clases medias. Sorprendentemente, estas gentes han asumido una perspectiva de contestación radical del sistema. ¿Cuál es la otra cara de la cuestión? Lo que ocurre con la abrumadora mayoría de nuestros trabajadores asalariados. Más bien mortecinos y temerosos, preocupados de mantener sus puestos de trabajo, aun cuando son incipientemente conscientes de las agresiones que están padeciendo y que van a padecer aún más en el futuro. La principal concreción de este proyecto es la condición alicaída de los dos sindicatos mayoritarios que están muy lejos de lo que cualquier discurso moderadamente consciente debería pedir en situaciones extremadamente tensas como estas. Antes lo dije y lo repito ahora, el movimiento del 15 de mayo precisa una expansión urgente en el mundo del trabajo. O por formularlo de otra manera, el tipo de contestación radical que nace del movimiento o llega al mundo del trabajo o tendremos un problema de encasillamiento en una realidad que puede ser mejor que la del pasado, pero que no será suficientemente satisfactoria. Menciono un décimo y último elemento de balance. Muchos de los movimientos sociales críticos han desaparecido o se han difuminado de resultas de un hecho preciso. Una parte de sus demandas han sido aceptadas por los interlocutores a los que se dirigían. Nosotras, permitidme la ironía, no corremos este riesgo. Nuestros gobernantes, lejos de acatar una parte de nuestras demandas, van a fortalecer aún más las políticas represivas de cercenamiento de derechos básicos a las que nos tienen acostumbrado desde mucho tiempo atrás. Algo que mueve inevitablemente el carro del movimiento del 15 de mayo y que hace que sea aún más necesario para el futuro de lo que lo es hoy. Si alguien me preguntase qué va a ocurrir con el movimiento del 15 de mayo, me contentaría con plantear cuatro horizontes diferentes de futuro. ¿Cuál es el primero? Que el movimiento se difumine y desaparezca. No me parece que sea lo más probable, por una razón bien sencilla. La percepción de la abrumadora mayoría de los activistas es muy distinta. Es esta que acabo de mencionar. El movimiento es cada vez más necesario. La segunda percepción sugiere que el movimiento podría ser absorbido por alguna instancia externa o en su defecto podría experimentar agudas divisiones internas. La primera de estas dos opciones parece poco acelerada, entre otras razones por una. No está claro cuál debería de ser esa instancia externa absorbedora. La segunda de esas posibilidades es más acelerada, pero creo que no está de más que recuerde que cuando al calor de esta campaña electoral han aparecido movimientos o gentes que han decidido hablar en nombre del movimiento, han sido objeto de repulsa general. Un tercer horizonte nos habla de la perspectiva de que el movimiento se traduzca en una extensión general de la contestación, de la desobediencia civil, pero de manera más bien anómica, sin perfiles demasiado claros. Entiendo yo que este será el producto de la inercia actual. Esto será lo que ocurrirá si no somos capaces de imprimirle un impulso adicional a la realidad de la que ya disponemos. El cuarto y último horizonte es el mío. A mí me gustaría que el movimiento del 15 de mayo se convirtiese en todos los órdenes de la vida en una instancia que defendiese la perspectiva de la autogestión y de la asamblea de base para contestar el capitalismo desde el horizonte de la lucha antipatriarcal, antiproductivista y solidaria internacionalista. Permitidme que subraye que un proyecto de esta naturaleza, que hace unos meses podía sonar muy radical, empieza a ser comprendido de manera muy rápida por cada vez más gentes. Creo yo, al cabo, que el movimiento del 15 de mayo, en los 6 meses de su existencia, ha generado 2 realidades muy estimulantes. Admitiré que la primera tiene un carácter muy incipiente. Me refiero a la generación de una nueva identidad afortunadamente distinta de todas las anteriores. Pongo el ejemplo al que recurro siempre. A principios de enero el diario El País daba cuenta de una asamblea de profesores convocada en Madrid en un local de Comisiones Obreras, una asamblea convocada por los sindicatos mayoritarios. Según el relato del País, muchos de los profesores que tomaron la palabra se presentaron diciendo: soy Pedro Pérez, asamblea del 15 de mayo de la Aguilera. Soy María Fernández, asamblea del 15 de mayo de la Moncloa. Estaban dejando bien a las claras que no eran como las personas que presidían el acto correspondiente, que había un proyecto emergente que tenía un perfil diferente. ¿Cuál es la segunda transformación? La segunda transformación es más importante porque configura un legado de medio y largo plazo. Muchas gentes se han percatado de que pueden hacer cosas que hasta hace 6 meses no parecían estar a su alcance. Pongo de nuevo un ejemplo de lo que quiero decir. En el mes de junio me llegó un correo electrónico que daba cuenta de algo que había sucedido en un barrio de Madrid, en Carabanchel o en Usera. Una comisión de la asamblea de barrio, 80 personas, estaba reunida. Alguien avisó de que había un coche de la Policía Nacional al lado de una boca de metro. Eso significa siempre, casi siempre, lo mismo: un control de indocumentados, de sin papeles. Los 80 integrantes de la comisión, en bloque, decidieron descender al metro. Rodearon a los policías, sin mediar palabra, y los 2 policías, al parecer, se percataron de que no estaban en la mejor posición estratégica. Intentaron llevarse al indocumentado, pero resulta que este empezó a caminar más despacio y quedó subsumido en el alud de los 80 integrantes de la comisión de barrio. Permitidme que subraye lo evidente. El 14 de mayo esto hubiera sido literalmente impensable. Cuando yo escucho un argumento legítimo que recuerda cómo en muchas asambleas de barrio de Madrid en el mes de junio había 500 personas y hoy solo hay 40, 50 o 60, me veo obligado a subrayar lo que es obvio. El 14 de mayo no había ninguna asamblea. Y hoy hay 23 asambleas extremadamente activas que han provocado un revolcón muy notable en la ciudad. Ahora sí que acabo. He contado muchas veces que el día 18 de mayo, en la Puerta del Sol, me encontré con un amigo argentino que llevaba en hombros a su hija Tania, de 4 años de edad. Yo le pregunté a Tania qué le parecía lo que estaba viendo. Y lo cierto es que, como cabía esperar, Tania no me dijo nada. Pero su padre me contó una historia interesante. Me dijo: cuando veníamos caminando hacia la Puerta del Sol, Tania me preguntó qué era esto. Y yo me limité a decirle que la gente estaba cada vez más enfadada con todo lo que estaba sucediendo. El caso es que Tania deambuló durante unos minutos entre las tiendas de campaña, entre las carpas, se acercó a su padre y le dijo: me has dicho que están todos muy enfadados, pero a mí me parece que están muy contentos. Gracias por haberme escuchado. Ahora correrá 35. Y esto no está demasiado bien. No, no está demasiado bien. Excepto su antes, como lo hicieron en Francia. Tú cobrabas 40 horas, ahora pasabas a cobrar 35. Las 5 horas que no trabajabas, no las cobrabas, porque no las trabajabas. Pero el gobierno francés consideró que tú por 5 horas pasabas a ser un parado. Con lo cual, tú cobrabas 35 horas trabajadas más 5 horas de seguridad. Yo entiendo, cobrabas 40. con la edad 38, 38 y medio. Pero ¿qué más quieres tú? Que tienes trabajo, reducir tu salario de 40 a 38, cuando aquel que no tiene ningún trabajo también pasa a tener 38. ¿Cómo no hagamos esta propuesta social? Y los movimientos sociales queremos plantearlo positivamente. No vamos a hacer nada de nada en el tema de la edad. Y os aseguro que esto es justo lo contrario de lo que ha hecho el gobierno del señor Zapatero. Alargar la forma de laboral 2 años más para que nos jubilemos a los 67 en lugar de jubilarnos a los 70. ¿Lo puede hacer el gobierno? Claro que lo puede hacer el gobierno. ¿Quién más lo puede hacer? Por descontado, lo puede hacer el trabajador. Yo tenía un antiguo estudiante que, pobrecito, jamás encontraba trabajo. Un día me visitó más contento, ya intuí que tenía trabajo. Cuando le preocupé qué trabajo, le pregunté qué trabajo tenía, me dijo: mira, tú conoces a Juanito, que también era alumno tuyo. Ha tenido todo suerte, encontró trabajo. Pero quería estudiar un máster y no le daba tiempo. Le planteó al padrón que nos dividiéramos la jornada. El padrón, pues extraordinario, lo admitió. Y ahora él trabaja 4 horas y hace su máster. Yo que no tenía ningún trabajo, estoy trabajando 4 horas. Lo puede hacer el gobierno, lo puede hacer el trabajador. ¿Y qué más lo puede hacer? Por descontado la empresa. Siempre y cuando tenga unas condiciones, que voy a contar por qué. En 1983, cuando estábamos en la crisis anterior, tuve ocasión de visitar una empresa en Guipúzcoa y concretamente en una pequeña población llamada Mondragón. La empresa se llamaba Complejo Cooperativo de Mondragón y en aquel momento estaba especializada en la fabricación de unas cocinas, aprovecho para hacerles publicidad, marca Favor. Me explicaron en aquel momento que tenían 35.000 trabajadores, pero que por la crisis solo podían mantener en plantilla a 30.000 y que habían propuesto quitar a 5.000 personas también. Lo plantearon en la asamblea de la cooperativa y los trabajadores dijeron que ni hablar, que si ya estaban 25.000, los 25.000 seguían y que no habría ningún despido. La dirección dijo: de acuerdo, no vamos a despedir a nadie, pero dentro de un año quedaremos despedidos todos, porque esto no hay que lograr. Y los trabajadores hicieron una propuesta alternativa. Si tú quieres pasar de 25.000 a 30.000 trabajadores, es que estás hablando del 15% de la plantilla. Que es lo mismo que decir que estás hablando del 15% de la masa salarial. Lo que tú debes de hacer es rebajarnos el 15% del sueldo a todos nosotros, acabarás hablando exactamente lo mismo y no vas a despedir a nadie. Así lo hicieron. No despidieron ni a una sola persona. Es más, con los tiempos las cosas se giraron algo mejor y cuando se giraron algo mejor ampliaron la plantilla. Se hicieron cargo de una cadena de supermercados que todos conocéis, que se llama Eroski. Y ahora, en este momento, el Complejo Cooperativo de Mondragón no tiene 35.000 trabajadores, tiene 110.000 trabajadores y es el mayor complejo cooperativo de Europa. Si queremos hacer bien las cosas en el tema laboral, las podemos hacer. Y sería un pequeño detalle marginal. Cuando los llevé, me explicaron que tenían un comportamiento salarial que se basaba en lo que ellos llamaban la horquilla. ¿Qué significaba la horquilla? Que entre el salario más bajo y el salario más bajo de la empresa, se tenía que mantener una proporción de 3 a 1. Director general, 300.000 pesetas. Último trabajador, 100.000 pesetas. Me pareció honrado. Y como bien sabéis, en los debates del 15M aparecen con frecuencia no solo la del salario mínimo, sino la del salario máximo. La proporción de 3 a 1. Hace un par de años coincidí por casualidad en Barcelona con un trabajador que resultó ser de Mondragón. Y le pregunté: hace 20 años lo venía a visitar, ¿teníais una horquilla salarial? ¿La tenéis? Y me digo: sí, pero no va de 3 a 1, va de 9 a 1. Y hombre, me parece poco cooperativo. Me parece poco cooperativo, porque de 9 a 1 es algo exagerado. Y quedé ligeramente entristecido. Pero solo ligeramente entristecido, porque resulta que en aquellos tiempos había dado en quiebra, justo aquellos días, una gran empresa norteamericana de automóviles, que se llama General Motors. Leí un informe sobre General Motors. Y allí constaba que en General Motors también había horquilla salarial, pero que no iba de 1 a 3 ni tan solo de 1 a 9, iba de 1 a 750. Si a alguien le puede interesar, yo no conozco en España ninguna empresa que vaya de 1 a 750, pero conozco una que va de 1 a 600 y se llama Banco de Bilbao, Vizcaya Argentaria. Por tanto, ya ven un poco cómo son las cosas. Y todavía un pequeño paréntesis marginal dentro de la marginalidad, pero quiero explicarlo. Resulta que cuando General Motors cayó, el gobierno americano ha acudido a socorrerlo y dio 50.000 millones de dólares para su salvación. 50 millones de dólares y exactamente la misma cantidad que la ONU pica nuevamente para erradicar el hambre en el mundo. Pues en lugar de erradicar el mundo, que se dieron allá nada. Muy bien, la empresa se salvó, el gobierno americano, sin embargo, no quería quedarse. El gobierno americano nunca tenía ni el principio de quedarse con empresas. Dijo, la hemos salvado, pero ya que no nos la quedamos, lo que haremos es poner una especie de empresa, digamos, de management, que vigile lo que hacen los nuevos directivos, no vaya a ser que dentro de 2 años estemos en los mismos. Y entonces el gobierno americano nombró una empresa que todavía hoy rige los testigos y los votos, una empresa de management americana llamada Carlyle. Estuve investigando quién estaba detrás de Carlyle y me di cuenta que entre los principales accionistas figuraban 2 familias bastante conocidas. Una llamada familia Bush y la otra llamada familia Bin Laden, exactamente. Esta era la... Por tanto, ya se ve que aquí hay que andar por el centro. Por tanto, para mí, primera respuesta a esta enorme crisis social que genera Puebla. Primera respuesta, reparto de trabajo y potenciación de cooperativas. Pero, ¿cuál es la segunda razón de este problema social que estamos hablando ahora? Que hay mucha gente que no vive de salarios, que vive de pensiones, que vive de ayudas sociales, que vive de servicios. Y como bien sabéis, estas actuaciones lo que han hecho es reducirse completamente. Se ha destruido el estado de bienestar. ¿Cuál ha sido el argumento? Que no hay dinero. ¿Y por qué no hay dinero? Bueno, en cualquier presupuesto del Estado hay 2 elementos para disponer de dinero, que son ingresos y que son gastos. ¿No tenemos dinero en ingresos? Naturalmente no. No solo porque se ha renovado el impuesto de sucesiones, porque se ha quitado el impuesto del patrimonio, porque se han bajado los tramos altos de la declaración de la renta, y fundamentalmente, porque aquellos que deberían pagar impuestos no los pagan, porque son gente que realiza fraude fiscal. En una universidad de mi ciudad, que se llama Pompeu Fabra, apareció hace pocos meses un estudio sobre el fraude fiscal en España. ¿Qué decía este estudio? Que ellos evaluaban el fraude fiscal en 80.000 millones de euros al año. Cifra que fue corroborada inmediatamente por la agrupación española de inspectores de Hacienda. 80.000 millones de euros al año de fraude fiscal. ¿Qué suben en España el total de las pensiones? Subiendo las pensiones de sumando, las pensiones de jubilación, las pensiones de la gran enfermedad, las pensiones de orfandad, las pensiones de viudedad, en España se pagan al año 110.000 millones de euros. Solo rescatando el fraude fiscal conseguiríamos 80.000 millones de euros. Las pensiones podrían ser perfectamente aumentadas en una cantidad equivalente al 50 o 60 o 70%. Pero para eso, ¿qué se debería hacer? Perseguir los fraudulentos. ¿Hay alguna voluntad política de perseguir los fraudulentos? Pues no, ninguna. Ni aquí ni en ningún sitio. Hace unos meses fue procesada en Francia la mayor fortuna francesa, una señora llamada Lilian Bettencourt, propietaria de los famosos laboratorios de perfumería L'Oréal. ¿Por qué se procesó a esta señora? Porque el gobierno francés se dio cuenta que esta señora, siguiendo a sus asesores, había refugiado su fortuna en Suiza, dejaba de pagar impuestos en Francia y evidentemente fue procesada. Por cierto, y entre paréntesis, la persona que probablemente más fraude fiscal comete en Francia, que es la señora Bettencourt, fue la primera o la segunda persona que mejor financió la campaña electoral de un tal Nicolás Sarkozy. Y si alguien quiere saber todavía más cosas, os diré que el padre de la señora Bettencourt fue, en la Segunda Guerra Mundial, la persona que más dinero dio al gobierno de Vichy para que luchara como gobierno nazi en contra de los resistentes franceses. De tal palo, tabasta. Pero un periódico francés decía, hombre, es que esta señora es tonta. ¿Y por qué esta señora es tonta? Porque no le hacía falta evadir sus dineros a Suiza. Decía el periódico, en el Ministerio Francés de Hacienda existe un departamento llamado Departamento de Grandes Fortunas, que asesora a las grandes fortunas francesas explicándole qué inversiones desgravadas pueden realizar para que al final de año les salga la cosa completamente gratuita. No tengan que pagar nada de nada. En España no existe un Departamento de Grandes Fortunas, de momento, pero sí que existe algo separado. Seguramente lo veréis haber leído alguna vez. Se llama la SICAP, las sociedades de inversión de capital real. Aquellos que tienen mucho dinero lo colocan en estas sociedades. Y al final de año, ¿qué tributan? El 1%. Hombre, la mayoría de los que hacemos declaración de renta no pagamos el 1%. periódicos decían cuáles eran los principales inversores de la SICAP en España. Primera y principal, Emilio Bonino. Segunda persona, Amancio Ortega. Por favor, seáis los movimientos sociales. Si queréis tener buenas expectativas sociales en el país, no pongáis nunca los pies en Santander y no pongáis nunca los pies en Zara. Por lo tanto, ya lo vemos, el tema de los ingresos funciona de esta manera. Pero bueno, no se trata solo de ingresos, también se trata de gastos. Si el país va mal, si no hay dinero para pagar pensiones, si no hay dinero para ofrecer servicios sociales, quizá no solo tirar, pero aquí me acuerdo los ingresos porque no puede estar destinado. Alguien lo ha escuchado alguna vez. Hay gente que es responsable mayormente de no pagar estos impuestos. Pero no solamente estos impuestos. También los impuestos que se esconden, ¿dónde? En paraísos fiscales. ¿Y quiénes son los paraísos fiscales? Futbolistas, tenistas, automovilistas, cantantes de ópera, lo que queráis nosotros. Pero realmente no somos mayores, los tenistas o los futbolistas. Los mayores defraudadores en paraísos fiscales son bancos. Y concretamente dos bancos que el periódico del país anunciaba. Uno se llama Santander y el otro se llama Bilbao. Los dos bancos, según una página del periódico del país de hace unos meses, textualmente expresada, decía lo siguiente: los grandes bancos españoles, bien es verdad que no daban nombres, pero cuando tú dices los grandes bancos españoles, ¿qué decía el país? Los grandes bancos españoles disponen de múltiples sucursales en paraísos fiscales en los que se dedican sistemáticamente al blanqueo de dinero procedente de la droga. El Santander y el Bilbao enganchados con la droga hasta el momento. Yo pensé inmediatamente, pues ahora Santander y el Bilbao buscarán sus fines al país por haber puesto esto. ¿Qué más? A la semana siguiente se hacía público que el Santander dispone de 15 sucursales en 15 paraísos fiscales. Y el Consejo de Administración del Banco de Bilbao Vizcaya, presidido en aquel momento por un señor llamado Emilio Ibarra, que no Barra, como era su bueno, se demostró que tenían todos los miembros cuenta corriente, no recuerdo si en las Bahamas, en las Bermudas, en las Caimán, o en cualquier cosa. Los grandes bancos principales partidos. Pero los grandes bancos son absolutamente respetados, porque no hay ningún partido político que se atreva con ellos. Porque los partidos políticos saben que por lo menos una vez cada 4 años han de ir a parar la mano frente al banco, 4 años, que son precisamente los de ahora, para que les permita financiar su campaña electoral. Y cuando el presidente del gobierno dice elecciones a la vista, entonces ya tienes inmediatamente a los responsables económicos de los partidos políticos que empiezan una especie de vía crucis a ver de dónde sacan financiación para su campaña. Porque si no hay dinero, no hay propaganda. Si no hay propaganda, no hay votos. Si no hay votos, no hay escaños. Si no hay escaños, no hay subvenciones. Yo aquí les conozco la historia. Y ahora, cuando empieza este momento, los directivos de los distintos partidos políticos empiezan un vía crucis, cuya primera estación se llama Banco de Santander. Segunda estación se llama Banco de Bilbao. Tercera estación se llama La Caixa. Cuarta estación se llama Palau de la Música Catalana. Y por tanto es evidente que estos señores deben conocer aquel dicho que dice: nunca muerdas la mano de lo que te has comido. Con lo cual, nunca tendremos los ingresos para hacer frente a las actividades de la política. Por aquí hay que trabajar y por aquí deben trabajar también los miembros sociales. En ingresos y en gastos. Por descontado, en gastos habría mucha reducción de hacer. Pero ya sabéis todos por dónde empezaría yo. Por el gasto militar. Faltaría más. 55 millones de euros al día. 55 millones de euros al día. Este absurdo gasto militar, que sirve para ir a Libia a matar víctimas inocentes, como acaban de hacer. Se ha dicho que esto era la salvación del pueblo libio. Hipócritas, hipócritas. El pueblo libio no se reveló en ningún momento, no fue la revolución árabe de Egipto o de Siria o de Turquía. En septiembre del año pasado, uno de los personajes más impresentables de la política mundial, que se llama Nicolás Sarkozy, llamó a capítulo a 3 ministros de África en París, y a cambio de ofrecer un servicio de ventas, pues dijo que hicieron una traición a Gaddafi, que era santo de devoción, por descontado. Que empezaron una acción traicionera contra Gaddafi, que hicieron ver que era una revolución, y después ya empezaron a llevar a Gaddafi. Sarkozy empezó esta guerra. Y los ejércitos de de Inglaterra, de Francia, de España, han ido a cometer lo que dice el arzobispo de Trípoli. Crímenes en esos países. A matar 58.000 víctimas inocentes para que el día que llegaron a la ciudad de Trípoli entraran inmediatamente con 8 empresas de petróleo a comprarlos para que nosotros podamos tener nuestro coche en la parte. Nada de salvar a la población civil. Nada. Puro asesinato cometido por los ejércitos europeos, los ejércitos de la ONU. Nada más. Esto va a dar a ser. Y para mantener esta banda de asesinos estamos pagando millones y millones y millones y millones. No se puede aceptar de llorar. Este año no hemos subido las pensiones. No han subido las pensiones. ¿Cuánto ha ahorrado el gobierno español sin subir pensiones? 1.300 millones de euros. ¿Son muchos o un poco? Bueno, es exactamente lo mismo que este año que no se han subido pensiones ha gastado el gobierno español para financiar la construcción de un avión de combate, parte del cual se construye enseguida en construcciones aeronáuticas. Avión de combate, 1.300 millones. Este avión de combate se construye conjuntamente entre España, Alemania, Italia y Inglaterra. Hace unos años, el que era primer ministro alemán, Rentado, Schröder, hizo unas declaraciones y dijo: yo procuraré que Alemania abandone su proyecto de avión de combate. Y lo procuraré por dos razones. Primera, porque es carísimo. Y segundo, porque es un avión que se diseñó para atacar a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética ya no existe. Al cabo de unos cuantos meses, el señor Schröder dijo: yo ya quería ya abandonar el avión de combate. Pero banqueros, industriales y militares no van a impedir. Oiga, ¿quién gobierna la democracia alemana? El primer ministro, supuestamente elegido por el pueblo, por los banqueros, los industriales y los militares. No hace falta que os diga quién gobierna. En España jamás hemos querido abandonar este proyecto, una vez que estamos en un proyecto, pero no lo podemos hacer. Pero resulta que somos el socio más pequeño del proyecto y solo participamos con un 13% del presupuesto. El otro 87% va a cargo de Alemania, Inglaterra e Italia. Como solo participamos un 13% del proyecto, tan solo construimos un 13% del avión. En concreto, la cola y el ala izquierda. Si tenemos presente que Italia construye el ala derecha, nos podemos preguntar racionalmente si el avión será estable o no será. Y no hace falta que diga que no, porque cuando nos mandaron el primer avión, se estrelló al día siguiente. No podemos estar. Hay que vigilar los ingresos, hay que vigilar los gastos y quizá podemos salir un poco de esto. Y termino porque yo había un moderador que me estaba anunciando, pero diciendo que, además de decir esto, hay que también buscar dinero para la sociedad en otro rincón. ¿Y cuál es este rincón? El rincón que se queda en los bancos, con unas ayudas públicas desmesuradas que no se merecen, porque los bancos que han recibido dinero público no son una cosa, que cuevas de delincuentes. Cuevas de delincuentes. Y os pondré un solo ejemplo. Este año, repito, no se han subido las pensiones. Pero el gobierno español ha otorgado 3.600 millones de euros para salvar a una entidad, ha salvado muchas más, pero solo me refiero a una, que se llama Caja de Castilla-La Mancha. El gobierno español puso 3.600 euros en manos de la Caja de Castilla-La Mancha para cubrir sus déficits. ¿Por qué la Caja de Castilla-La Mancha había llegado a esta situación? Como he explicado muy bien en el periódico, porque sus directivos, en lugar de dar dinero en forma de crédito a la gente, se lo otorgaban este crédito a ellos mismos y tenían la costumbre de no devolver. Y además, otra costumbre era la de intervenir con una gran inversión en la construcción del aeropuerto de Ciudad Real, en el que hasta la semana pasada aterrizaba un avión y ahora ya ni tan solo aterrizaba. ¿Y cuáles eran las mentes pensantes que dirigían esto y que nos ha costado hasta este momento 3.500 millones de euros? El presidente y el vicepresidente de la Caja. ¿Quién es el presidente de la Caja? Un personaje llamado Antonio Hernández Molto, senador del PSOE y miembro de todas las comisiones anticorrupción del partido. ¿Y cuál es el vicepresidente? Un señor que todavía no ha aprendido bien su nombre. No sé si se llama Martín Díaz o Díaz Martín, pero tanto era, porque me aprendí muy bien el nombre de su señora. Su señora se llama Dolores de Cospedal.